todos, comenzando el Café Mañanero, gracias por seguirnos. Empezamos dando cuenta de el tráfico a esta hora, la movilidad a nivel nacional, atención a los cortes, porque continúan las protestas de los agricultores. Muy buenos días a esta hora, pendientes de estas movilizaciones agrícolas. Estamos pendientes en Málaga de la A374 en Ronda, un carril con tráfico alternado de vehículos. Al margen de esto, destacamos complicaciones también por un accidente en Toledo, en la 5, con calzada de Oropesa en ambas direcciones, y ya en complicaciones a esta hora en los accesos a Madrid, a 2, a su paso por Torrejón de Ardoz, a 4, Valdemoro, Pinto y Butarque, la 42 en Parla, 5, Alcorcón, también cortado el acceso a Madrid por la 6 en el carril Pujao, a la altura del plantío. En Barcelona, de entrada, 2 Paella y Santa Coloma de Cervelló, Valencia en el acceso, CV35 a su paso por San Antonio de Benajever, en Sevilla de entrada 49 en Tomares, y también en Asturias está cortada por inundaciones la Nacional 640 a su paso por Aveiga. Feliz día para todos, es un gusto acompañarles en el Café Mañanero, repasando los hechos noticiosos más importantes. Vamos arrancando una semana. Es lunes 12 de febrero y atención al tiempo, como viene el inicio de la semana. Quiero decirles, para empezar, de que nos acompaña el buen tiempo. De acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, temperaturas entre los 7 y los 23 grados centígrados. Buen tiempo en general. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los principales indicadores económicos. Atención a la bolsa, como vamos empezando también la semana. Empezamos, como de costumbre, dando cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. 1.07. Pasamos ahora también a dar cuenta de la cotización de el petróleo, el barril Brent, en el mercado internacional. $81.89. Sube en comparación con el último registro que teníamos, que era el del viernes. Estaba en los $79. Y pasamos ahora a la bolsa, la cotización del IBEX 35. 9.856 puntos. Los principales indicadores económicos. Aquí en el Café Mañanero también tenemos un titular para destacar en el contexto de la economía. La protesta de los agricultores. hay que decir que continúa en el territorio nacional y ahora podríamos decir que la novedad respecto a la semana anterior es que se empieza a hablar de un paro indefinido. La primera jornada del paro indefinido anunciado por la Plataforma de Defensa del Transporte de Mercancías y los agricultores de la Plataforma 6F. Se ha desarrollado ya este domingo con cortes en 8 carreteras secundarias, especialmente en Huesca y Zaragoza. Continuando con otros hechos noticiosos, empezamos la semana con una polémica: la amnistía y el indulto condicionado a Puigdemont por parte del Partido Popular. Tendría sus efectos en Galicia. Recordemos que hay elecciones autonómicas en Galicia. Desde el gobierno se está criticando lo que califican la mentira de Alberto Núñez Feijó. Y se pregunta si pedirá perdón. Bueno, esto para empezar. Ya saben que todas las semanas tenemos también algo de polémica en el contexto de la política. Lo otro que tenemos para registrar en el inicio de la actualidad son los funerales multitudinarios, entre otras cosas, en Cádiz y Pamplona, de los dos guardias civiles asesinados en Barbate por parte de un yate de narcotraficantes. Del contexto internacional, Israel ha rescatado a dos rehenes en una operación nocturna sobre Rafah. Y continuando con más noticias del día, también tenemos para destacar del ámbito latinoamericano que Amnistía Internacional está exigiendo la liberación inmediata de la activista venezolana Rocío San Miguel. La organización aseguró que está monitoreando la denuncia de desaparición forzada de la defensora por los derechos humanos, ya que se desconoce su paradero desde que fue detenida el pasado viernes en el aeropuerto de Maiquetía. Y pasamos ahora también a dar cuenta de los titulares que estaremos desarrollando en el contexto de inmigración. España retrocede en concesiones de asilo. Más de 163 mil personas solicitaron asilo. Estamos hablando de un 37% más que el año anterior, cuando ya se había alcanzado un registro histórico. Y por otra parte, ya del ámbito europeo, también noticias en materia de inmigración. Francia endurece aún más las condiciones de la obtención de la ciudadanía por parte de personas extranjeras. En el apartado del entretenimiento, durante el fin de semana se ha llevado a cabo la gala de los premios Goya. La Sociedad de la Nieve, el film de Juan Antonio Bayona sobre la tragedia aérea de los Andes, ha arrasado en lo que ha sido la edición número 38 de los Goya, con un total de 12 premios. 12 premios de 13 nominaciones, incluidos el de Mejor Película y Mejor Dirección. Enhorabuena a los ganadores, unos Goya en los que se ha hecho oír desde el escenario de la Feria de Valladolid todo tipo de reivindicaciones. Él se acabó contra los abusos y la violencia contra las mujeres, pero también gritos contra lo que califican de genocidio en Gaza y a favor del cine español frente a las críticas del partido Vox. Siempre surgen este tipo de polémicas en los premios más importantes del cine iberoamericano. Más adelante estaremos haciendo un repaso más detallado de lo que han sido estos galardones, que repito, se han celebrado en Valladolid. Y pasamos ahora también a dar cuenta de los deportes. El Real Madrid es más líder, mejor dicho, se consolida, ya que derrotó a su inmediato y perseguidor, el Girona, incluso goleándole. Caída de el Valencia, por cierto, ante la Unión Deportiva Las Palmas. También ha tropezado el Atlético de Madrid. Esto, repito, en lo que tiene que ver con la liga. En ciclismo, el colombiano Santiago Contreras, de El Nu Colombia, se ha adjudicado el Tour Colombia tras disputarse la sexta y última etapa entre Sopó y Bogotá. La fracción, en todo caso, la ha ganado Jonathan Restrepo. Más adelante, en Tiempo de Deportes, estaremos detallando también cómo le ha ido a los equipos World Tour, especialmente a sus corredores como Richard Carapaz, Egan Bernal, Nairo Quintana, entre otros. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero, es cuestión de que se queden con nosotros disfrutando de toda nuestra programación. Como de costumbre, también tendremos invitados en el día de hoy. Lo que tiene que ver con el apartado local, vamos a estar escuchando una campaña que se ha iniciado aquí en la Comunidad Valenciana por parte de una plataforma que se hace llamar SOS Colombia. Están recogiendo firmas para pedirle al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que cambie de cónsul en esta ciudad. Están inconformes con el trabajo que viene desempeñando la cónsul Gillian Mahmoud. Aquí en el Café Mañanero hemos escuchado muchas críticas hacia el servicio consular, de manera que más adelante tendremos a un invitado para conocer más detalles acerca de esta campaña. Es una recogida de firmas. Y por otra parte, en el apartado de entretenimiento, estuvimos acompañando a la organización de Miss Gran Valencia, un certamen de belleza que incluye también a muchas inmigrantes. Se ha celebrado este domingo, exactamente en la sala Madison. Más adelante también las reacciones. Bienvenidos al Café Mañanero y gracias por seguirnos. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Un poco de salsa para esta mañana con Richie Ray y Bobby Cruz. Estamos en la semana de San Valentín. Mañana que viene un programa muy especial en el Café Mañanero. Feliz comienzo de semana. Decías que ya no servía, oye tú que decías que ya no salía. Ahora mismo mi amigo yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Oye sonar las trompetas, oye lo quiero sonar. Alguien en Richie viene virado como bestia, tocando el pau. Alguien en Richie viene virado saludos a Ricky Ray, Bobby Cruz. Buscando las reseñas históricas en el mundo de la salsa, destacamos la aparición por primera vez de Ricky Ray, Bobby Cruz en los carnavales de Barranquilla. Fue por allá en el año 1968, exactamente un 24 de febrero. Son tiempos para recordar. Imborrable. Definitivamente la aparición de los artistas puertorriqueños en los carnavales de Barranquilla. Tú que decías que ya no servía. Ahí está el sonido bestial. Tú que decías que ya no servía. Ricardo Ray, Bobby Cruz. Ahora mismo mi amigo. Destaca hoy la crónica que comparte el periodista Fausto Pérez Villarreal. Entre otras cosas, fue presentado en el Carnaval de las Artes. Entonces se presentaron en el Hotel Victoria, el mejor del centro de la ciudad en aquel momento. Eso nos hace dar una idea de que eran unos artistas muy considerados y que desde hace rato vienen en lo más alto de la salsa. Estaban, por supuesto, muy jóvenes. Les invitamos precisamente a leer, a seguir la crónica sobre Ricky Ray y Bobby Cruz. Destaca cuatro goces de cuatro días de goce en el Carnaval de Barranquilla en 1968. Hace mucho rato. Pero la historia está precisamente para repasarla, para descubrirla, para conocerla. Es que esta gente viene haciendo salsa desde hace mucho tiempo. Pioneros de la salsa. Y aquí está su sonido bestial. Siguen todavía actuando en los carnavales. Es lo importante del caso, que se mantienen vigentes Ricky Ray y Bobby Cruz. Ya están por encima del octavo piso. Hombre, así decimos popularmente cuando hablamos por encima de los 80 años. Pero todavía tienen sabor para compartir con el mundo entero. Y por estos días, como quiera que estamos en los carnavales, pues ellos hacen parte de las programaciones más importantes. ¡Qué bien, Ricky Ray, Bobby Cruz! Salsa para rato. Estamos comenzando el café mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la avenida del Puerto 99. Y atención, porque este lunes tiene promoción 2x1 en la avenida La Plata 45. Igualmente en Torrente, en Plaza Mayor número 28. La Imperial del Quindío también está en el sector Torre Fiel de Valencia. Calle Gallano Yuc número 23. La Imperial del Quindío. Atención, porque les trae un concierto. Sí, con motivo del Día de las Madres. El concierto de Johnny Rivera. No se pierdan este gran espectáculo. Ya las entradas se las pueden adquirir en las sedes de la Imperial del Quindío. Anímese a conseguir su entrada anticipada, a reservar su mesa. La Imperial del Quindío te trae entonces a Johnny Rivera para celebrar el Día de las Madres. Febrero, febrero, mes del amor y la amistad, mes del amor y la amistad. Enamórate con Latinos FM. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el café mañanero por la 107.9 Latinos. El café mañanero. La actualidad en el Café Mañanero. Empezamos nuestro programa dando cuenta de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, que ha analizado los datos de asilo en España correspondiente al periodo 2023 con la publicación de un informe que se titula Más que cifras, donde destaca que 163.220 personas solicitaron asilo en España, lo que supone otro año consecutivo de récord histórico. A esto hay que sumar las 33.928 solicitudes de protección temporal de personas desplazadas por la invasión rusa de Ucrania, que en total suman 195.000 desde el 24 de febrero de 2023. Sin embargo, la organización lamenta profundamente el descenso de resoluciones favorables del 16,5% al 12% actual, rompiendo la tendencia al alza de los dos últimos años y alejándose más de la media europea, que se sitúa en torno al 40% en 2023. Las peticiones de asilo fueron un 37% más que el año anterior. Damos cuenta también de las nacionalidades de procedencia de los solicitantes de asilo. Atención, Venezuela encabeza el listado con 60.534 solicitudes, seguido de Colombia con 53.564. Luego vamos a encontrar a Perú con 14.308 solicitudes, que representan casi el 79% del total de solicitudes. Completan el listado de las 10 primeras nacionalidades: Honduras, Cuba, Marruecos, Nicaragua, Senegal, Rusia y El Salvador, confirmando un año más que la mayoría de las personas que solicitan asilo en España llegan a este país a través de la frontera aérea. No obstante, este año ha aumentado considerablemente el número de personas en que tienen que arriesgar su vida para llegar a Canarias, y esto se aprecia con la irrupción de Senegal entre los principales países de origen ante la grave crisis sociopolítica que atraviesa el país africano, entre otros motivos. Es el panorama entonces de las solicitudes de asilo de acuerdo con el informe que ha presentado CEAR. Más que cifras. Pasamos inmediatamente al adelanto de Latino Deportes, que nos comparte Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos, cerrando la jornada dominical, tremendo partidazo entre el Fútbol Club Barcelona y el Granada. 3-3. Y es que el marcador lo dice absolutamente todo con la intensidad que se vio este partido. Un marcador que lo aleja de la cabeza de la tabla de clasificación. Una cabeza que la lidera el Real Madrid, quien le propició la goleada al Girona 4-0. Pero si la Liga Española estuvo intensa, la Premier League no se queda atrás, porque en el Liverpool hay alguien que está liderando, el futbolista colombiano Luis Díaz, que fue protagonista de la victoria 3-1 y que hizo un señor golazo. Pero continuamos con más fútbol, porque Costa de Marfil se ha hecho campeón de la Copa Africana de Naciones, venciendo a una aguerrida Nigeria. Excelente espectáculo al finalizar esta competición. Y el Tour Colombia 2.1, en donde Rodrigo Contreras, el ciclista colombiano, ha hecho historia, ya que no se encuentra en el World Tour y se ha coronado campeón. Y el gesto de Nairo Quintana, que está copando todas las redes sociales al ayudar a su compañero de equipo Iván Ramiro Sosa. Recordemos que son del Movistar. Continuamos con la gran selección femenina de baloncesto española, que ya está en los Juegos Olímpicos de París. Y el Super Bowl, que se ha jugado en Estados Unidos y que ha tenido más de 100 millones de televidentes. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes.

La Imperial del Quindío. Este año, más activos que nunca. De puertas abiertas a todo nuestro público. Con el mejor sabor de nuestra tierra. Pedidos al 642-490968. Síguenos en Instagram como La Imperial del Quindío. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. El café mañanero. Disfrútalo. Estamos escuchando a Ever Vargas, el artista que estará visitando Valencia el próximo 5 de abril. Atentos, se va a presentar exactamente en la Sala Canal. Una sala muy amplia para disfrutar de una gran noche. Ever Vargas regresa entonces a España y Valencia no será la excepción. No lo olviden, 5 de abril, aquí en la capital del Turia, con todos sus éxitos, como esta canción que estamos escuchando, Paro de mi corazón, que cosechó al lado de los Gigantes del Vallenato. Recordemos que luego inició una carrera como solista y le ha ido muy bien. Ever Vargas, en concierto, 5 de abril en Valencia. Ay Dios, ¿qué será de mí? Café Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Quiere decir que damos información desde todos los sectores y de distintas nacionalidades. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Es uno de los segmentos importantes de nuestro programa. La mirada a lo que ocurre en el contexto de la política. Adolfo Jiménez del Río. Muy buenos días. Perdón, es Carlos Angulo. Ya saben que aquí me nos van compartiendo las notas a medida que va transcurriendo el programa. Y ya escuchamos a Carlos Angulo. Ahora el turno entonces efectivamente es para Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. En el tema político del día tenemos la polémica que generó en el día de ayer el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en las redes sociales, después de que anunciara a través de su cuenta de X, la anterior Twitter, que el país vivirá una nueva jornada de manifestaciones, al parecer promovidas por el mismísimo gobierno de Petro. Y es que aunque el primer mandatario no entregó detalles de cuándo y en qué ciudades se puedan presentar dichas protestas, aseguró que la principal razón será para que se respete la decisión de los ciudadanos que lo escogieron como presidente. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cómo puede ser una persona que quiere traer la paz a un país generadora de manifestaciones que pueden generar violencia entre simpatizantes y no simpatizantes? Y también nos preguntamos, ¿podrá alguna vez el país Colombia ser gobernado por una persona que quiera realmente sacar adelante proyectos en beneficio de la ciudadanía? Tema político del día. Adolfo Jiménez del Río, y el tema político del día en esta oportunidad, recogiendo las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocando a más manifestaciones, más protestas. Es un hombre que mientras pregona la paz, siembra la discordia. La semana anterior Colombia vivió momentos muy difíciles de tensión cuando manifestantes, entre otras cosas, convocados por el presidente Gustavo Petro, asediaron a la Corte Suprema de Justicia, que se encuentra en proceso de elección de nuevo fiscal. Normalmente la Corte se toma su tiempo para esta elección, pero Gustavo Petro quiere que lo elijan cuanto antes. Está desesperado y mucho tiene que ver los procesos judiciales que tienen los suyos en su contra, incluida la financiación de su propia campaña. Se siente acorralado, se siente que le están pisando los talones y claro, no le queda otra cosa que convocar a sus fieles a las calles a presionar, haciendo uso de ese talante guerrillero, a pesar de que él firmó un acuerdo de desmovilización junto con su organización criminal a la cual pertenecía, que recordemos era el M19. El talante de gobernar es el mismo. Él vive presumiendo cada vez que puede de su pasado guerrillero. Por eso también nos encargamos aquí de repasarlo. No es que estemos pretendiendo de no perdonarle su pasado guerrillero. No, él se sometió a una amnistía, un acuerdo, y eso hay que respetarlo, tiene su mérito. Pero lo cierto es que él vive exhibiendo esa parte guerrillera en su historia, y lo está demostrando ese talante de presión, revueltas, con estas convocatorias. ¿A dónde pretende llevar Gustavo Petro a Colombia? A propósito, la semana anterior se celebró el Día del Periodista en Colombia y Gustavo Petro quiso reivindicar las fallas que tuvo el Estado colombiano en lo que fue el asesinato del director del diario El Espectador a manos del narcotráfico, concretamente Pablo Escobar, por allá en el año 86. Su gobierno pidió perdón a los familiares de el periodista asesinado, pero encuentro una punta muy importante en las redes sociales de Fidel Cano, hijo. Escribió concretamente Fidel Cano Correa: la indignación es el disfraz de su ineptitud. Si lo tumban o lo inmovilizan, toda la vida dirá que lo tumbaron en el preciso momento en que estaba a punto de convertir a Colombia en un paraíso. Bueno, recoge estas palabras de Héctor Abad. Héctor Abad, que recordemos es un escritor de izquierdas, de izquierda. Aquí ya hay que citar muchas veces que dentro de la izquierda hay gente sensata y crítica con Gustavo Petro. Sigue guardando silencio, por otra parte, tras la inhabilitación de María Corina Machado por parte de su amigo Nicolás Maduro. Gustavo Petro, el mismo que no ha condenado los atentados terroristas de Hamas contra Israel, recordemos que guardó silencio. Y así, tenemos varios apuntes para destacar de este polémico presidente. María Fernanda Cabal, que es candidata presidencial por parte del Partido Centro Democrático y que se considera quizás una de las facciones más extremas de la derecha en Colombia, escribe hoy en sus redes sociales que Gustavo Petro cada día se parece más a Nicolás Maduro o a Hugo Chávez, exactamente. ¿Hacia dónde va Colombia con Gustavo Petro? Esa es la pregunta que nos seguimos haciendo. Y algo muy preocupante con estas nuevas convocatorias. Nuevas convocatorias y sus consecuencias. Más confrontación. Esta me temo que va a ser otra semana difícil para Colombia. Ojalá y se logre controlar la situación. No debo dejar atrás también un apunte muy importante a propósito de Colombia. La primera dama, que es muy carismática, ella es caribeña, estaba participando en los carnavales de Barranquilla, se fue a bailar a Barranquilla. Y en esa ciudad no le perdonan a Gustavo Petro que haya saboteado los Juegos Panamericanos. Claro, la vieron bailando y a pesar de que se trataba de una fiesta que es para gozar, para pasarla bien, le empezaron a gritar, sí, a insultarla. Y no tuvo otra cosa que la primera dama abandonar la fiesta en medio de insultos. Yo pienso que el carnaval, lógicamente sí, está hecho también para la crítica, pero bueno, por un lado hay que respetar evidentemente la libertad de expresión de los ciudadanos, la libertad de expresión, ¿no? La empresa que expresan su inconformismo por la pésima gestión que hizo Gustavo Petro de los Juegos Panamericanos al punto de perderlos cuando ya estaban asegurados, cuando ya estaba todo listo. Pues Gustavo Petro, con su ineptitud, con su pésima gestión, hizo que Barranquilla perdiera esta cita muy importante que con tanto esfuerzo había logrado la ciudad. Saboteó los Juegos Panamericanos en Barranquilla el gobierno de Gustavo Petro. Cuando quiso reaccionar ya era demasiado tarde. Pues ayer se lo cobraron a la primera dama de la nación, y dicen por ahí que está aspirando a ser presidente, que sería la sustituta de Gustavo Petro. Por eso él está hablando muchísimo de las elecciones de 2026 y también todos estos llamados a la rebelión, todos estos llamados a la confrontación, a las protestas, dicen que también es allanando el camino para las elecciones de 2026. Bueno, hay más para anotar aquí en este monólogo de actualidad del Café Mañanero. A propósito de los gobiernos de América Latina, nos llega por acá un informe muy importante de la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos. Nos proporcionaba un dato muy importante sobre la ciencia en femenino que avanza en Iberoamérica. Y atención, porque Argentina, Paraguay y Uruguay cuentan ya con más del 50% de mujeres científicas. Es un dato muy importante. El dato se desprende de el Estado de Ciencia 2023, una publicación, repito, de la Organización de Estados Iberoamericanos, junto con la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe de la UNESCO en Montevideo. Sin embargo, el informe señala que en muchos de los países de la región, su cifra representa solo un tercio de la comunidad investigadora, como ocurre en Chile, México o Perú. Y toda esta cifra la ha presentado con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se ha celebrado este 11 de febrero. La Organización de Estados Iberoamericanos destaca el trabajo conjunto con instituciones uruguayas para incentivar la vocación científica de niñas y jóvenes en el país. Llama poderosamente la atención que gobiernos como el de Colombia, o también como el de Argentina, o el de Brasil, incluso el de México, que han tenido un talante bastante feminista, no encabezan este informe, sino gobiernos que están en manos de la derecha. Repito, los países, Argentina, sí, Argentina es verdad que viene de un gobierno de izquierda, Paraguay y Uruguay, que vienen en manos de la derecha y que no están pregonando mucho, de pronto el tema del feminismo, vienen dando más participación a las mujeres en el campo de la ciencia. Los datos están ahí, evidentemente, y cada quien podrá sacar sus propias conclusiones. No es tanto lo que pregonas, sino lo que se hace. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos una vez más. Quería finalizar este repaso con una frase. Puedes alejar la frontera, pasar el problema a otro país, pero la inmigración seguirá. Hablamos de la fiscal de extranjería, Beatriz Sánchez, responsable del Ministerio Público para la Trata de Personas, lamenta las condiciones de los solicitantes de asilo en el aeropuerto de Barajas, que ve claramente mejorables. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Feliz día para todos. Disfrútalo. Avanzamos con los temas en el Café Mañanero. Vamos ahora con Carlo Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. El día de hoy en el calendario, en este lunes 12 de febrero, se celebra el Día de Darwin, el día en el que se conmemora el 215 aniversario del nacimiento del reconocido científico británico Charles Darwin, al igual que sirve como uno de los principales días para, por supuesto, promocionar la investigación científica a nivel mundial. A su vez, el 12 de febrero se conoce por ser el Día Internacional de la Epilepsia y recordamos que entre los aniversarios del día, el día de hoy, la reconocida actriz Christina Ricci está celebrando 44 años de edad, cerrando así lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Lo más comentado entre las tendencias del día, nos encontramos con el nombre de el Super Bowl, al igual que nombres como el de Taylor Swift y la NFL siguen formando parte de las últimas tendencias, al igual que el hashtag de Deadpool 3 por el estreno de su primer tráiler con respecto a la nueva película del reconocido superhéroe al que da vida Ryan Reynolds. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Luis Miguel junto con el La Casa de los Famosos y por supuesto el hashtag Super Bowl 2024 con el hashtag Feliz Lunes, al igual que el hashtag Buenos Días y el hashtag Cuarto Milenio, forman parte de las tendencias más comentadas a esta hora en las redes sociales, con nombres como el de Sergio Ramos y el de Lamine Yamal, al igual que el de Isaac Romero, cerrando a esta hora los nombres que son parte de lo más comentado entre las tendencias en redes sociales. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Y ahora damos cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Así empieza la semana. El giro de Feijóo con los indultos descoloca al Partido Popular en plena campaña. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo, o mejor dicho, el titular más importante del diario El Mundo va también sobre este mismo tema.